Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. La tierra es para todos. La tierra es para vivir. Ella es para trabajar y sembrar muchas semillas que serán nuestro alimento. Sin tierra estamos viviendo. Sin vivienda y sin sustento. Y así es como la vida se nos tornó un tormento. Cada necesidad vale un peso, y el valor de la vida pierde en la balanza. No hay trabajo, no hay comida, y casi no hay esperanzas. Nos mandan a laburar, cuando trabajo no hay. Nos dicen agarrar la pala, cuando levantamos las casas, las limpiamos, pero ajenas siempre son. Dicen, laburá de cualquier cosa, aunque te paguen mierda. Quizás tengas suerte y puedas mejorar. Y así sigue la rueda y no se cambia nada. Y todo depende de la suerte, esa suerte de fortuna individual. Así funciona esta rueda. Acá quien puede, puede. Quien tiene, tiene. Y quien no, no. Pero dijimos basta. La tierra es de todos, es de nosotros, que trabajamos para vivir, no para pagar alquileres, para comprar comida, para comprar vestimenta, para comprar los sueños que nos venden y terminar teniendo nunca nada, y que de tanto pagar llegue la muerte usurera con tasas de interés. Pero con tierra viviremos, tendremos vivienda, tendremos alimento, trabajaremos para eso. ¿Cuánto miedo le tienen a que la rueda se pare, pero no para aumentar los precios? Con tierra viviremos, tendremos vivienda, tendremos alimento, lucharemos por eso, venceremos. La masacre del cuerpo. Radio Las Cavas. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos a un programa más de La Masacre del Cuerpo aquí por Radio Las Cavas 90.3 o también vía Gypsy para todo el planeta, para todo el mundo. Viernes otra vez, sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, decía un tema de Sui Generis. Buenas tardes compas, ¿cómo andan? Espero que esta semana haya sido no tan difícil como otras, pero bueno, lo importante es que seguimos acá. Bueno, siendo las 18:39 según marca mi teléfono, minutos más, minutos menos, según como nos estén escuchando, voy a saludar a un querido amigo de la casa, al guerrero de los controles, siempre firme todos los viernes en la operación técnica, mi querido amigo, el Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, bien, bien, contento, este programa siempre trae sorpresas, sorpresas trae la vida, bien, bien, muy bien. Siempre trae sorpresas, es verdad. Y en este viernes, medio caluroso, medio raro por momentos, tenemos la grata alegría, la grata sensación de decir que en el día de hoy la mesa se agrandó. Hemos puesto unos tablones en la punta de la mesa, algunos bancos más, porque a partir de este momento, de este preciso programa, siendo las 18:40, nos va a acompañar en el resto de todos los programas de La Masacre del Cuerpo en Radio Las Cabas 90.3, nuestra querida amiga Ana Clara. ¡Oh! Bueno, hola, Ana, gracias, ¿cómo estás? Por la bienvenida. Hola, favor, gracias, no por la bienvenida. Ser de otra manera. Muy contenta no de incorporarme a este hermoso programa, el cual escuchaba, el cual fui invitada así media tímida como columnista, y ahora con la firme decisión de incorporarme al staff estable de Radio Las Cabas. Tuvo su progreso, ¿no? Porque fue invitada como entrevistada por los Baches Populares, después se incorporó como columnista y hoy ya la tenemos como en la mesa sentada todos los viernes. Un gusto, Ana. Por supuesto, y con la alegría que eso nos provoca. Ana, no quiero dejar de saludar a alguien porque ya me está mirando con cara rara, como diciendo, después del Juanba siempre me saludabas a mí y ahora la tenemos Ana Clara, pero voy a pedir un minuto, por favor, menos de un minuto, para presentar al querido amigo también aquí de la casa, el señor Cuchi. Hola, Cuchi, ¿cómo estás? Hola, Alejol. No, usted siempre armando embrollo. Si estoy re contento que la Ana se haya sumado. Menos mal que se va sumando gente. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Cuchi, un gusto, che. Gracias. Gracias por aceptarme pertenecer a este programa. Pero qué te hace, la que decía acá un gusto, si la otra vez nos cagamos de frío en la vigilia y hasta me asusté todo cuando vino en helicóptero. Menos mal que la Ana no prestó una frazadita, no sabe cómo zafamos. Sí, es verdad, Cuchi, estábamos los dos ahí juntitos muriéndonos de frío y Ana muy amablemente nos compartió de su expaño, así lo presentó, expaño que ahora es mi frazadita. Bueno, compas, entre toda esta alegría, no solo porque tenemos a una compa más que se suma al equipo aquí, al staff de La Masacre del Cuerpo, sino que también es viernes. Y en los viernes la alegría debe estar presente por todos lados. No sé qué le parece a usted, Juanba. Sí, y nos ponemos creatives porque también tenemos una nueva sección, ¿no? Que estamos inaugurando hoy. Definitivamente nos vamos pareciendo cada día más a un programa de radio. Dicho va esto, tomando forma, de a poquito va tomando forma. Va tomando forma, es verdad, va tomando forma, cada vez es más bonito. No digo que antes haya sido feo, porque bonito fue siempre, pero sí ahora está un poquito más bonito. Bueno, como todos los viernes, luego de la presentación, nos encanta, nos fascina, nos parece genial ir a un tema musical. Y escucharemos, disfrutaremos de eso. Pero si hay algo que nos gusta más que la música, es que la gente nos llame por teléfono. ¿A qué número, Juanba? Al 11-37-84-2972. ¿Tengo voz de locutor o más o menos? Va de vuelta. Sí, me encantó. 11-37-84-2972. Ubicación. No, me fui a mi infancia cuando escuchaba a Riverito ahí con la quinela. No importa. Continuemos. ¿Y qué vamos a escuchar, Ale? Lo que pasa que... ¿Cómo? ¿Qué vamos a escuchar? Porque vos propusiste un tema para el inicio. Contanos de la banda, ¿cómo se llama? Bueno, la banda Las Islas, conocida en todo Buenos Aires y en otros países como DAG, Diferentes Actitudes Juveniles. Este tema se llama Señor Ministro, ¿de qué se ríe? Preguntando a estos sujetos cuando se ríen de la vida dura de la gente en las calles y todo lo que sucede. Para toda la gente que nos está escuchando, en especial para el Henry, que es un fiel oyente y que está todas las tardes, para la Jime también, si nos está escuchando, lo que suena a continuación en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, es Diferentes Actitudes Juveniles con el tema ¿De qué se ríe? Thank you. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Marcha de los movimientos sociales por paritarias. El miércoles 14 del 10 hubo reunión del Consejo del Salario. El salario mínimo vital y móvil se toma como base para que el Estado y los privados decidan cuánto vale nuestro trabajo. Lo definieron en un 28% de aumento en tres tramos. Pasará de 16.875 pesos a 21.600 pesos, lejos de la expectativa que tenían algunos gremios que pedían un incremento del 40%, más cercano a la inflación estimada para este año. A septiembre ya sumó un 22,3%, la mitad del monto que representa el salario social complementario, que sería de 10.800 pesos. No está de más recordar que desde hace un año no se actualiza. Encuentro Regional Plurinacional. El Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Asexuales, Intersex y No Binarias se realizó el domingo 11 de octubre en la Plaza Griguera de Lomas. Ahí mismo se elaboró en comisiones con distintos ejes de intervención. Para cerrar la jornada, se marchó hasta el Hospital Gandulfo. En este encuentro participaron distintos espacios de géneros, agrupaciones sindicales, partidos y movimientos sociales. Las consignas de este encuentro regional fueron: tierra para vivir, feminismos para habitar, no al desalojo en Guernica, aborto legal ya, acompañar es trabajo de cuidados no reconocidos, la deuda es con nosotros, no con el FMI, con migajas no hay vida digna, basta de violencia policial e institucional, represión y muerte, justicia por Florencia Morales, basta de perseguir a las que luchan y los que luchan. Basta de precarización laboral, no queremos dejar la vida en el trabajo. Marcha de la derecha. Marcha. Personas salieron en repudio al gobierno de Alberto Fernández. Se movilizaron en distintas partes del país sosteniendo que las actuales políticas del jefe de Estado van en contra de sus libertades, con pancartas pegadas en lujosos automóviles junto a la bandera argentina, reivindicando en algunas ocasiones a las dictaduras cívico-militar, con lemas que expresaban la necesidad de personajes siniestros como lo fue Videla. Esto fue Pásame la Posta, aquí, Radio Las Cabas. La masacre del cuerpo, 90.3. Acá estamos nuevamente en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Vamos a pasar el teléfono. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Muy bien, ahí tenemos entonces el WhatsApp para comunicarnos. Seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. El primer tema que sonaba de DAC, de diferentes actitudes juveniles, se lo queremos dedicar con mucho cariño a La Roque. La Roque, ¿de qué se ríe? La Roque, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? La Roque. Bueno, ahí pasaba lo que comentábamos al principio. Perdón, Juanba, me querías decir algo, te vi con una sonrisa. La Roque. Ya sé, La Roque. Bueno, Estrenamos nueva sección, ahí pasame la posta, noticias cortitas y al hilo de todo lo que pasó esta semana. Hubo algo en particular que no lo pusimos ahí en pasame en tirame la posta. Estoy ahí medio dudoso porque es la primera vez que lo estrenamos y tenía varios nombres. Era pasame la posta, tirame la posta, decime la posta, contame la posta. Entonces creo que toda esa quedó tirame la posta. No importa. Dicho esto, nos vamos a meter ahora en la editorial del programa. ¿Qué te parece, Ana Clara, Anita, Ana, amiga, compa? Si podemos compartir con todos los oyentes... Por un lado, la experiencia de la vigilia y el abrazo solidario y pacífico que tuvimos en la toma de Guernica el día miércoles, con la amenaza del desalojo que fue latente toda la noche. No sé qué podrías comentarnos también, Ana, sobre esto. Yo te voy siguiendo y vamos comentando los dos, yo para no quedar hablando solo, ¿vio? No, está muy bien. Sí, bueno, a partir de... Del 15 de octubre era la fecha en que está establecida por la justicia para avanzar en el desalojo a la recuperación de tierras de Guernica, 100 hectáreas donde bueno, hay más de 1000 familias todavía habitando, tratando de conseguir una tierra para vivir. Entonces, desde el grupo de delegados y delegadas de los 4 barrios que se formó, más las organizaciones que estamos apoyando, lo que decidimos es hacer un abrazo solidario, una vigilia, tratando de meter algún tipo de presión, para decirlo de alguna manera, para evitar el desalojo. Y también, bueno, para pasar por la experiencia de conocer lo que es una toma de tierras, para acompañar a los vecinos, las vecinas, muchos son nuestros compañeros, para poder estar ahí con ellos y acompañarlos en esto que es una lucha ardua, que se está haciendo largo, que es cansador. Y bueno, justo dio la casualidad que la mitad de la masacre del cuerpo estuvo presente en la vigilia, así que nos parecía interesante poder contar la experiencia desde lo personal, desde lo que nos pasó, lo que vimos, lo que sentimos, lo que nos pasó por el cuerpo también, haciendo alusión un poco al nombre del programa. Cuando decía lo que pasó por nuestros cuerpos, creo que una de las cosas que más pasó fue el viento esa noche, ¿no? Por nuestros cuerpos. Sí, estaba por decir eso. Si bien el día fue bastante primaveral, bueno, el clima en Guernica es un poquito más frío de lo que estamos acostumbrados acá por Bursaco, Claypole, ¿no? Y la particularidad siempre... de dónde está la toma de tierras, que no hay ni un arbolito, vamos a ser claros, no hay ningún arbolito, sí, que repare el viento. Entonces sí, fue una noche muy ventosa, garuaba, bueno, distintas cuestiones climáticas. Sí, acá en Claypole, Bursaco, hace 18 grados, allá hace 16 seguro, y así siempre, unos grados menos hay. Una de las cosas que me gustaría compartir en este programa sobre la experiencia en la vigilia ahí en los nuevos barrios de Guernica es sobre todo la solidaridad de los y las y les vecines, ¿no? De los barrios. Vos seguramente te acordarás o no, pero había una compa, que no recuerdo el nombre ahora, siempre mi memoria fallándome, que estuvo toda la noche atenta a los compas que estábamos visitando la toma ahí en solidaridad, alcanzándonos desde un cartón para poder sentarse en el piso hasta todas las frazadas habidas y por haber que tenía para poder colectivizarla, inclusive la mantita de un niñe que la tenía guardada, que yo me sentí medio mal, no quería aceptársela. Sin embargo, en su insistencia lo acepté. Pero bueno, este tipo de acciones, esta forma de compartir la lucha, me parece que es algo que hay que remarcar. Y también lo que decías, ¿no? De lo difícil que es bancar esta lucha, porque es ponerle el cuerpo a pleno. El cansancio, el frío, absolutamente todas esas cuestiones difíciles que tiene vivir en esas condiciones, y a eso sumarle los nervios de pensar lo que puede llegar a venir mañana, Porque recordemos que en las fechas anteriores donde estaba el desalojo programado, fue unas horas antes, está bien, ahí sobre el día, pero unas horas antes ya sabíamos que el desalojo se había levantado. Sin embargo, en esta ocasión, no fue hasta que amaneció y no aparecieron que no sabíamos que el desalojo era inminente. De hecho, minutos antes del amanecer, mientras algunos nos disponíamos a descansar un poco, nos despertamos a los gritos de ahí vienen, y un helicóptero sobrevolando nuestras cabezas, ¿a cuánto, Ana? A 5 metros de altura. Me parece que la perdimos a Ana. Bueno, sigo el relato. Lo último no te escuché porque estoy con una señal media mala. No. Que decía de nos despertamos nos despabilamos a las 5 menos 10 de la mañana, más o menos, con un helicóptero que nos sobrevolaba la cabeza. Y muchos de los que estábamos ahí nos asustamos. No, eso lo creo que los que nos pasó por el cuerpo fueron nervios, miedo. Yo de repente empecé a tiritar un montón. Y otros vecines del barrio nos decían, no, tranquilos, porque este viene todos los días a las 5 de la mañana. Como que ya sabían que iba a suceder eso. Inclusive la señora esta, la compa, que decía recién que nos estaba acompañando toda la noche, asistiéndonos con un montón de cosas, nos decía la exacta trayectoria que iba a hacer el helicóptero y cómo se iba a ir. Claro, nosotros viviendo por primera vez eso, nos pegamos un julepe terrible, pero los vecinos más acostumbrados a este tipo de accionar ya estaban como más cancheres y decían, bueno, tiren un poco más de fuego un poco más de leña al fuego para que vean las fogatas desde arriba y cosas como esa. No sé qué sensación te quedó a vos, Ana, de esa situación. ¿Podés hablar? Sí, yo me acuerdo el nombre de la compañera. Se llama Ivana. Ivana del barrio La Unión. Ojalá que algún día nos pueda acompañar en el programa. La verdad que una compa re masa. Súper masa la compa. Y es esto que decía, sale. Se ven imágenes que, bueno, que son fuertes. Que nos dan bronca, como esto del helicóptero metiendo miedo innecesario, digamos, ¿no? En una especie de recorrida policial por el aire, con la luz desde el helicóptero alumbrando los distintos puntos donde había gente haciendo la vigilia, en busca de eso, ¿no? De querer asustarnos, de la policía queriéndonos decir, acá estamos, los estamos observando. Y también se ven imágenes, como decías recién, imágenes de solidaridad, imágenes de compañerismo, imágenes de que estamos en la misma, a pesar de que nosotros fuimos a acompañar y no estamos en la toma, estamos en la misma en esa situación. Sí. Y eso totalmente genera cosas, contradictoriamente genera cosas lindas, ¿no? Ante tanta adversidad, ante tanto miedo que mete la policía, tan difícil que son las negociaciones, tan difícil que es coordinar entre tanta gente con muchísimas sí. necesidades, se ven imágenes también de solidaridad que son las que hay que rescatar, las que hay que seguir sembrando para seguir construyendo, digamos. Sí, sí. Recuerdo una frase de Ivana, gracias que te acordaste del nombre porque realmente quería nombrarla, pero mi memoria a veces me falla. Ivana en un momento dice, qué lindo está el fogón, hacía tiempo que no nos juntábamos alrededor del fogón, ¿no? Como dentro de toda esa vigilia tensa, porque la posibilidad de un desalojo violento corría en el aire, lo que sentí con esta compañera es cierta tranquilidad, ¿no? Si bien debíamos estar atentes a lo que sucedía, encontrar esos momentos dentro de la lucha que a uno lo reconforta, así como el fuego nos reconfortaba del frío en ese momento, una frase como la de esta compañera, la verdad que también venía muy bien en esos momentos. Bueno, efectivamente lo que está buscando el Estado, el gobierno y las fuerzas represivas es el desgaste, ¿no? Es una herramienta que la están usando muchísimo. Recordemos que el desalojo no se suspendió. No es que se suspendió el desalojo, se está posponiendo nada más. La orden judicial está firme. Lo que se abrió ahora y aparentemente sería un poco más seria la cuestión, se volvió a abrir la mesa de negociación, digamos, ¿no? La mesa de diálogo. Aparentemente, vuelvo a decir, una mesa de diálogo un poco más seria de lo que venía haciendo con ofrecimientos del gobierno bastante pedorros, no me sale otra palabra. Pero sí. Bueno, el desalojo no está suspendido, sino que está, no se frenó, sino que está ahí en veremos. Todavía desde el 15 de octubre al 30 de octubre está la orden. Claro. Así que todavía seguimos alertas y atentos y atentas a ver qué va sucediendo. Sí, para sumar... Sí, Juanba. Para sumar que hubo un desalojo esta semana en Rafael Castillo. Rafael Castillo, sí. Rafael Castillo, y bueno, ahí no hubo mesa de diálogo, no hubo nada. Hubo represión cruda como la conocemos. Entonces no nos sorprende nada, digamos, y no esperamos menos, digamos, del Estado. Sí, las otras tomas se siguen desalojando, creo que una porque no tiene la magnitud que tiene la toma de Guernica, y otra que no son tan mediáticos como lo es la toma de Guernica. No es lo mismo un desalojo en Rafael Castillo como sucedió a el desalojo de Guernica, que todos los medios están ahí relamiéndose, esperando que se pudra todo para pasarlo por todos lados, y bueno. Sí, por eso también. Sacar el mayor jugo posible. Por eso también a veces decimos. Sí, Juan. Che, otra vez vamos a tocar el tema de Guernica en el programa, porque ya hace varias semanas que venimos. Y lo vemos como eso, como la un poco una tarea política, si se quiere, desde un medio de comunicación alternativo y popular y comunitario, que es contar lo que pasa desde el otro lado, digamos, ¿no? Desde el lado de que levantan los grandes medios, que terminan estigmatizando siempre. Bueno, nos parece súper importante. Juanma, mire, Juanma, yo le voy a decir una cosita. Si los medios masivos de comunicación están 5 meses hablando del vestido que se puso Susana Jiménez y tenía un agujerito en el culo, ¿por qué no vamos a estar pasando nosotros todo el tiempo que querramos una información tan necesaria como es el informe de los barrios nuevos de Guernica? Tenés razón, es verdad. La verdad, a mí se me explota el corazón cuando dice estas cosas. Lo quiero tanto, de verdad, Cushi, lo quiero tanto. Bueno, muchas gracias. Yo solo digo lo que pienso. Sí, dice lo que piensa y está buenísimo que suceda. Volviendo a estas cuestiones, que sí, Juanma, tenés razón. ¿Cuánto tiempo venimos llevando este tema? Es que no hay otra posibilidad porque el conflicto sigue y no hay una solución. Ojalá podríamos en alguno de los programas de la masacre del cuerpo decir hemos ganado las tierras de Guernica, les vecines tienen donde vivir ese día, encima viernes hasta la noche, ¿sabe qué? Compramos cerveza, hacemos un asado, todo. Espectacular. Con distanciamiento, barbijo y alcohol en gel, por favor. Recuérdenlo. Obvio, tomamos nota. Tomamos nota de eso. Bueno, y también sumar en relación a esto el tema de Guernica y demás, que Danzeta también se sumó a este equipo de la masacre del cuerpo desde sus poesías. Ya es el tercer programa que viene escribiendo poesías para la masacre y que son las artísticas que ponemos al principio. Bueno, nada, un saludo grande a Dani también, que se está recopando. Sí, y permíteme decirte, querido Juanba, que también es una suerte de RRPP de la masacre del cuerpo, porque hoy tenemos una invitada, a Lore, de Che Docente, que la hemos conseguido, hemos podido contactarnos con ella, gracias a Dani, así que una masa. No sé si está conectada, si ya no está escuchando. Lore, ¿estás por ahí? Si nos escuchás, tiranos un hola o algo como para saber que nos estás escuchando. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Lore. ¿Qué tal? Bienvenida a la Masacre del Cuerpo aquí. Gracias, gracias. Hola, Lore. Hola, Ana Clara. Caras conocidas porque hemos pasado la noche juntos y fue en el fogón. Así que... Ahí va, ahí va. Bueno, contanos que, bueno, algo Clara, de tu experiencia antes de pasar allá a la entrevista, por darle un nombre nada más. Si querés adelantarnos algo de cómo viviste esa noche ahí en la vigilia. Bueno, no mucho más que lo que han dicho, que me parece que fue la sensación de ahí, de todo, desde ese momento, digo, comparado con esto que hicieron, esta salvedad de compararlo con la, con lo que ha pasado antes, que horas antes de las 12, de que empezara el día, que tenía la resolución, las resoluciones judiciales, donde se iba a hacer el desalojo, como ese, sin, es, hasta esa hora o hasta ese momento es como una, es angustiante, sí, desesperante, ¿no? Y la noche creo que se hizo amena por esto, por estar con compañeros que y la calidez y estar ahí compartiendo el fuego, digo que eso hizo que también, que de alguna forma nos estábamos alimentando ahí un poco el espíritu y para lo que viniera, ¿no? Me parece que eso un poco. Totalmente, Lore, de acuerdo. Parece, si vamos a un tema musical, nos acomodamos un poco y a la vuelta nos contás un poco de toda esta experiencia, no solo de la vigilia, sino toda tu militancia ahí en los barrios nuevos de Guernica. ¿Qué te parece, Lore? Dale, buenísimo. Bueno, Juanba, ¿qué tenemos? ¿El tema que te había sugerido? Bueno, amigues, Flexatón, para toda la gente aquí... Sí. Aquí en Radio Las Cabas, la masacre del cuerpo, suena Flexatón con Abran las Puertas. Yeah. masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, las artes nos nutren. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Los de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos una vez con la masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Abran la puerta, abran ya. Qué lindo tema de Flexatón te mandaste ahí, Juanba. Temazo, Cuchi. Okay por allá, temazo. Ahí está. Bueno, gente, seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo por la 90.3 o vía Gypsy para todo el planeta. El número para que puedan comunicarse con nosotros es el 11-37-84-2972. Una vez más, para que se comuniquen y nos digan, che, ustedes la verdad están re locos, ustedes son unos inútiles, ustedes son les capos, capes, capas, o como se diga, o lo que quieran comentarnos, para ver cómo sale el programa, cómo se escucha, si está el eco maldito ese todavía entre nosotros, o si se fue. Pueden comunicarse al 11-37-84-2972. Bueno, mensajitos si se está escuchando del otro. Dicho esto, vamos a pasar a la invitada del día de hoy que nos va a estar acompañando en el programa. Gracias de vuelta a Dani por pasarnos el contacto de la compa y poder charlar con ella. La verdad que es un enorme placer recibirte, Lore. ¿Nos estás escuchando? ¿Estás ahí todavía? Sí, los estoy escuchando. Bueno, primero, muchísimas gracias por participar del programa. La verdad que para nosotros siempre es un placer poder charlar con compañeros que están en la lucha y que aportamos a este cambio social que todos llevamos en nuestros corazones. Bueno, Lore, ¿nos querés contar un poco qué es lo que se está haciendo ahí en los nuevos barrios de Guernica, o por lo menos desde tu experiencia y la militancia ahí dentro de los barrios? Bueno, hoy se acaba la cuenta que ya el 20 se van a cumplir 3 meses de que se empezaron a recuperar las tierras ahí. Bueno, fueron varias etapas y también las fechas de desalojo han marcado como a veces un nuevo empezar, porque llegábamos a cada fecha sin tratando de no proyectar demasiado para los días siguientes y dejar todo parado para ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, como que cada fecha que se prorrogaba, bueno, nos abría, bueno, tenemos una semana más, metamos estas actividades, hagamos esto. Digo, como que cada fecha, bueno, ahora tenemos estos días que además de abrirse ahí, como decía Ana, de otra vez la mesa de diálogo, ¿no? Bueno, ya metimos algunas actividades, el sábado la asamblea transfeminista, algunas actividades para niñes, ¿no? Como bueno, pensando también los días que tenemos todavía en llenarlo de cosas, actividades, para que sea bueno, mucho más amena el tránsito por ahí, ¿no? Porque además hay un montón de cosas que se dan, que esto lo decían un poco ahí, en este, por ejemplo, ustedes percibieron este fogón, pero también en muchos rincones de la recuperación de tierra y esta cuestión de la comunidad, de lo solidario, bien desarrollado. Entonces, todo esto está todo el tiempo ahí latente y creciendo, ¿no? Y bueno, un poco es como en estos 3 meses intensos hemos pasado por diferentes momentos y por ahí en este momento nos encontramos con un poco por ahí menos de gente en el predio, pero a la vez como que se van sumando también nuevas familias, ¿no? Nosotros tuvimos ahí con el gobierno un censo que esto les dio a ellos una información que después la usaron para sacar familias del predio con cuestiones. Hoy hablaba con una señora y me decía, ¿no? A mi hija le dieron pañales, un colchón y alimentos. Y con eso, volvió a vivir a un ranchito, que una casa re precaria, que es en el terreno de la cuñada, y que se pelean, claro. ¿No? Me contaba como, bueno, se fue con esto y se fue sin nada. Pensando sí, que... la solución es totalmente obsoleta, digo, la solución que plantea el Estado, o ese asistencialismo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la gente que se queda hoy, si lo propuesto en esta última mesa de diálogo es un poquito más, le dieron un poquito más de forma a la propuesta con algunos detalles más, pero estamos ahí todavía dándole forma. Y bueno, esto, la propuesta de ayer ya fue llevada a las asambleas. Hoy sí. Por los barrios empezaron a hacer un relevamiento. Mañana compañeras trabajadoras sociales y sociólogas y otras compañeras voluntarias, digo compañeras porque son mujeres por ahora, van a tratar de afinar un poco algunas cuestiones de este relevamiento también. Pero bueno, claro. Ya por lo menos ese relevamiento lo hacemos nosotros y es el número y las personas y las familias que vamos a proponer nosotros, así que bueno, eso por lo menos lo respetan y se van a agarrar de esto para planificar la salida de estas familias, ¿no? Sí. Mientras decías esto de que se agarran de cualquier cosa, ¿no? Como para poder salvar su pellejo, digo, hablo del municipio, del Estado. Cuando recién nombrabas lo del censo y esta canallada que le hicieron a esta chica dándole pañales y colchón, después lo utilizan, por ejemplo, como para que salga en Página 12 que medio millar de personas habían salido de la toma. Cómo tergiversan esa información a su beneficio para algunos despistades que quizás ven medio millar y piensan que, no sé, es medio millón de personas o un montón, y diciendo inclusive que solo había 180 personas en la toma, cosa que sabemos, Lore, que no es así, porque hay muchas más familias, muchísimo más que 180 personas. Sí, a ver... Si nada más nos tomáramos de lo que arrojó el censo que ellos hicieron, arrojó 1.904 familias, ¿no? O viviendas o lotes. Y si se fueron, ellos hablan de un número de 700 y pico, nos tiraron ayer también. Bueno, estamos hablando de 1.200 que todavía están. Más la claro. Que digo, porque el lote que se vaciaba, el lote que se ocupaba, porque a ver, la necesidad no está nada más en estas personas que ocuparon Guernica, ¿no? No, por supuesto. La tierra. Entonces, otro familiar que se enteró, incluso el que se fue, le habilitó lugar a un familiar. Entonces, digo, hay ahí una. Y eso nosotros vamos a presentar con toda esa gente también, ¿no? Con todas esas familias también. Los que están vinieron sí. Ahora en estos últimos días. No, y esto no termina y empieza en Guernica, ¿no? Lore, ¿no querés contar un poco de qué se trata esta agrupación docente? Che docente, ¿querés contarnos un poco? Si tenés ganas. Bueno, sí, yo me sumé en el 2016. Habían algunas compañeras, después fuimos sumando más compañeres, primero como una actividad sindical, después fuimos abriéndonos también como agrupación, participamos de espacios de la campaña por Diana Colman, de la CTA, fuimos también a partir de ahí armando espacios más de mujeres, como también Mujeres Andando, participamos de la actividad sindical en SUTEBA, y bueno, y después vamos haciendo, qué sé yo, hemos articulado, y justo para este año, pero no se dio, Compañuelos en Rebeldía, también la formación para Educación Popular, para hacerla en San Vicente. Le mandamos un abrazo a Beatriz, que también nos escucha de Pañuelos en Rebeldía. Ah, buenísimo. Pero bueno, como que vamos nuestra actividad no termina en lo netamente sindical ni en lo netamente pedagógico, sino también tiene que ver con todo lo que tiene que ver, lo educativo. Se vincula con un montón de otros aspectos y problemáticas que sí o sí, como educadores, los abordamos, ¿sí? Porque yo no pienso, claro, en un niño nada más en su situación de aprendizaje, en una niña en su situación de aprendizaje, sino uno ya se vincula con la familia, con toda la problemática de esa familia, con el barrio, con una comunidad. Es difícil pensar nada más que la educación como una cosa parcializada y tajante, ¿no? Entonces lo educativo es, sí, amplísimo. Total. Y nuestra tarea como maestros, maestras, docentes es amplísima, y lo que hacemos, ¿no? No nos podemos comprometer nada más que a lo pedagógico o a lo sindical. Totalmente. La veo, Ana, escuchando atentamente. Creo que tiene algo para compartirnos también, ¿no? De su docencia. Me parece que yo te veía mientras Lore hablaba y veía cómo se te empezaban a brillar los ojitos. Sí, sí, porque compartimos esto que dice Lore, y es así, ¿no? Con la situación docente o la situación educativa hoy por hoy está como en llamas por todo esto de la pandemia, por lo que el gobierno plantea el ir volviendo a las aulas paulatinamente con actividades, y ahora mismo se está definiendo si los chicos pasan o no de año, cómo, evaluando qué cosa. Y de las reuniones que participé de algunas escuelas que trabajo, está todo prendido fuego, básicamente, porque es eso, evaluamos a los pibes, tenemos en cuenta las condiciones materiales de los chicos para poder conectarse, tenemos en cuenta la cuestión del conocimiento, ¿se puede aprender en esta situación? Es un poco lo que plantea Lore, ¿no? Lo pedagógico o lo netamente educativo, yo lo pienso así, ¿no? Como no solo adentro del aula, sino es la vida misma de los pibes, y de los docentes también, ¿no? Como no solo somos docentes cuando estamos dentro del aula, entonces me sonreía un poco por eso. Lore, acá te saluda Juanba, y quería preguntarte, ¿qué nos podés contar sobre el programa ATR que está sacando el gobierno? Si Che Docente está teniendo alguna postura, si se están juntando a debatir con otros espacios. Mira, nosotros participamos del encuentro colectivo docente, donde también Ana Clara está con la Verde. Participamos de ese espacio a nivel provincial, se están dando debates ahí dentro de ese espacio, y un montón de espacios en cuanto a profundizar en eso. Yo estoy como en un momento también como un poco corrida de toda la cuestión docente, porque estoy con todas las actividades, además que sigo sosteniendo el laburo de dar clases y todo, pero estoy con muchas tareas y responsabilidades en la recuperación de tierras, entonces no me he metido, además este fin de semana iba a ver un montón de material, porque la semana que viene tengo reunión con la escuela y que no quería estar tan sin herramientas como para debatir algunas cosas, pero vengo como media corrida de esos debates y no pudiendo participar por un montón de tareas que estoy tomando, ¿no? Entonces, bueno, vengo ahí atrasada en esas cuestiones, pero sí, bueno, hay en el encuentro colectivo, sobre todo, muchos debates y mucho intercambio ahí, información de compañeros que la verdad que la tienen súper súper clara en esto, en enseguida hacer un análisis político y pedagógico de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí estamos, yo estoy aprendiendo cuestiones de ahí. Clarísimo, Lore. Como para ir cerrando, estaría bueno recordar de vuelta las actividades que tenemos por delante ahí en los barrios de Guernica. Si querés recordarnos, Lore, lo que hay. Sí, este fin de semana vamos a estar abocados también a afinar un poco ahí las cuestiones de información a través del relevamiento. Mañana está la asamblea transfeminista. Ay, no sé si Ana Clara vos tenés el horario, me parece, ahí en la T, en este espacio que se transformó de multifuncionamiento, multiactividades. En la T, que es un poco donde se unen tres de los cuatro barrios. Sé que a las 10:30 de la mañana hay una actividad ahí con niñas y la asamblea, no me la acuerdo el horario. No sé si Ana lo tenés el horario. No me lo acuerdo el horario, pero sí también que vi una actividad que me resultó llamativa y bastante interesante. La herrería Sin Patrón Ah, dona sí. una campana para poner ahí también, ¿no? En la T, creo. Sí, en la T la van a poner. Sí, eso también va a estar mañana, creo que es a las 10 de la mañana eso. Y como es, y después, bueno, tenemos la comisión de salud, les médiques que van a estar atendiendo eso, los fines de semana se refuerza bastante, entonces van a estar atendiendo ahí en la posta de salud. Eso como algo que está ahí, tiene un cronograma de acuerdo a lo que pueden participar les compas. Y después a veces van surgiendo cosas que nos vamos enterando también durante el día, porque hay un montón de organizaciones, políticas, sociales, consejería de género, que van armando. Hay una actividad de ESI también por ahí dando vueltas, que no me acuerdo ahora bien el horario, pero digo, como que hay siempre un montón de tallercitos después desparramados en los barrios que van haciendo compas. Y bueno, es como que siempre hay bastante movida, más los fines de semana. No hay ninguna actividad grande, grande. El fin de semana tuvimos como bastante. No hay ninguna actividad grande, grande. Supongo que también con esto de que teníamos ahí las fechas de desalojo, a veces costaba y sabíamos que no iba a haber prórroga esta vez. Entonces, bueno, también no se planificó demasiado. Claro. Mientras Algo que escuchaba me todos estos. parece. No, sí, Ana, Perdón, Ale. te cedo. Sí. No, algo que me parece súper interesante de lo que está sucediendo en Guernica es que todo lo que sucede adentro de estos nuevos barrios populares tienen que ver con todos los aspectos de la vida, ¿no? Esto, hacer actividades para los niños, para cosas que tienen que ver con la salud, actividades recreativas, digamos, distintas charlas, no sé, eso me parece que es súper interesante y súper rico como experiencia para los vecinos y las vecinas que están ahí, digamos, por una reivindicación concreta y básica como es la tierra para vivir, pero también el poder abarcar todos los aspectos de la vida, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy enriquecedor, digamos, como experiencia para los vecinos, las vecinas y también para las organizaciones que están acompañando. Sí, justamente cuando estaba por empezar a hablar, iba a hacer mención justamente a todo esto que se va creando en los barrios nuevos de Guernica, ¿no? No sé, todo este tipo de acciones solidarias, la identidad de género, los médicos ayudando en el lugar, todo esto revolucionario que se va viviendo cada día ahí en los barrios de Guernica. Y me imaginaba todo lo opuesto, ¿no? Si esas tierras se pierden, un country para ricos, con lagos privados y todo eso de plástico que no nos ayuda en lo más mínimo. Hablo como seres humanos, ¿no? Esas cosas que nos nutren y que son necesarias en la vida, como este tipo de acciones que se van creando a cada paso en Guernica. Ollas populares. Charlas, encontrarnos, un montón de cosas maravillosas que van surgiendo a partir de esta recuperación de tierras y que bueno, demos gracias de que por lo menos la estamos poniendo en práctica y esto es algo real que sucede. Lore, no sé si te ha quedado algo que tengas ganas de contarnos, si te quedó Me acordaba de algo que dijo Ivana, no sé si estabas en ese momento cuando me acordaba por esto que decías recién, ¿no? Que Ivana decía, yo antes no quería saber nada con las organizaciones, ¿no? Que las veía y me enojaba porque hacían piquete y yo las criticaba, ¿no? Y bueno, y cuando ahora estaba sin laburo y fue ahí a la recuperación de tierras y empezó, bueno, porque tiene una prima que milita, entonces se encontró ahí con, rodeada de un montón de compañeras, compañeros de organizaciones, y empezó a entender un montón de cosas, ¿no? Y lo importante de estar organizada y un poco a romper con eso que ella veía que era un poco lo que se construye mediáticamente incluso, ¿no? Un sentido ahí común. Claro. De qué es un militante de una organización o qué es un piquetero, ¿no? Entonces digo, como también, claro, digo, para muchos, muchas, muchas que están ahí, sentirse abrazados por las organizaciones y un montón de gente solidaria y comprender toda esa situación también es un aprendizaje y un cambio a un montón de cosas que pensaba, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuánta gente hermosa como Ivana, porque realmente es una persona solidaria. Bah, es por lo menos la impresión que me llevé al conocerla, y mayormente las primeras impresiones son las que marcan realmente cómo es la persona cuando la conoces, a veces no, ¿no? Pero mayormente sí. Y llevarme esa sensación de que era una persona buena, una persona amable, solidaria, y digo, ¿cuántas personas como ella deben todavía pensar o criticar quizás a los movimientos sociales por esto mismo que decís, Lore, de la mala prensa que se hacen, de que son todos vagos, de que solo cortan la calle y demás, sin saber que detrás de eso hay todo un pueblo, porque es el pueblo mismo el que se junta en los movimientos sociales, que lucha justamente por trabajar, por tener un trabajo digno, desde la autogestión, con todo lo que eso implica, lo difícil que es. Muchas veces con copas en los productivos del FOL siempre sale eso, de que a veces es más fácil trabajar con un patrón que trabajar autogestivamente desde lo humorístico, ¿no? Porque claramente ninguno de los compas nos gusta estar bajo el dominio del patrón, por eso buscamos este tipo de alternativas. Inclusive algunos llegan con la idea de que el patrón está bien, y es esto, cuando empiezan a conocer, cambian totalmente su pensar y se dan cuenta que hay otra posibilidad para poder trabajar y para poder vivir en la vida. Lore, realmente has sido muy amable por comunicarte con nosotros, nosotras y nosotres. No está de más decir que las puertas de Radio Las Cabas y La Masacre del Cuerpo están siempre abiertas para que nos comentes algo, si querés participar desde el lugar que sea, o tirarnos información o cualquier cosa, siempre serás bienvenida. ¿La pasaste bien? ¿Tuvo medio? Nosotros vamos aprendiendo, por eso te lo... No, re bien, compa. No, siempre digo, es agradable, es estar compartiendo y charlando un rato con compañeros. Yo a veces he tratado, por lo menos, de que... como hablo con varias radios, qué sé yo, que fueron pasando, de que sean, la verdad que estos, que llegue a rinconcitos, ¿no? No importa que es una radio chiquita o grande, pero sobre todo me interesa que lleguen, a veces son radios que llegan a un pueblo, y eso, a mí me han llamado de varias radios así, de Santa Fe, del interior de la provincia, y eso me resulta como todavía mucho más cómodo y más útil llegar a esos rincones. Entonces, bueno, y más cuando son compañeros, mejor, más tranquila, ¿no? Uno, una se pone. Pero así que no, re cómoda. Y una genia, bien, Lore. Gracias, Lore. Una genia total. Bueno, un abrazo. Se me cortó un ratito, no sé hasta dónde salió, pero sí. Era eso, darte un abrazo grande, Lore, decinos lo que quieras, perdón. Gracias, bueno, Lore, por estar. Un enorme. Nos vemos en la lucha. Chao. Gracias, compa. Bueno, medio desordenado el final, ahí pasaba Lore de Che Docente, una masa que se sumó acá al programa. Recién se me cortó la internet, no sabía si estaba al aire o si no estaba. Saludaba a Lore y no me escuchaba, o sí me escuchaba, no lo sabía. Bueno, pero cuestiones que siempre deben estar presentes en este programa. Yo creo que el día que salga todo a la perfección deberíamos buscar un error para ponerlo al aire. No sé qué les parece a ustedes. Sí, no, salió bien, Ale, salió bien, se escuchó, a Lore se la escuchó súper claro, y para terminar esta parte me parece que está bueno rescatar esto de lo que contaba Lore y lo que nosotros también comentamos, de lo que vimos. Cómo lo colectivo nos puede salvar también, ¿no? El click, creo, sí, que contaba esta compa Ivana que conocimos allá en Guernica, creo que tenía que ver con eso, ¿no? Como ver siempre, ver las cosas desde este sentido común individualista, y de repente conocer desde adentro lo que es la organización colectiva, creo que ese fue el click de Ivana. Para poder valorar y ver que en lo colectivo se puede y es la salida por ahí. Es... Sí, sí, totalmente. Juanba, ¿tenemos ahí preparado algún temita musical? Tenemos un temita musical. Antes vuelvo a repetir el número, es 11-3784-2972, por si se quieren comunicar. Acá con la masacre del cuerpo. Va a sonar Crudas Cubensi, así que a bailar, a mover un poquito el cuerpo. Bueno, señor, bueno, señora, corra la mesa, corra las sillas, póngase los zapatos de baile y arrancamos acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Dale que tú sí suena, powerful, all of us, together and powerful. Empoderándote. Y te escondiste. Tenemos derecho así como lo creíste. Eres tú quien lo decide. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien. Aquí llegando a la recta final. Este viernes, 8 menos cuarto. Ha pasado un programa más, amigues. Aquí de La Masacre del Cuerpo por la 90.3. Las Cabas. Buen programa. Te dan así participando en todo el programa. Bueno, ya has participado igual de alguna manera. Pero en este, oficialmente, digo. No, bien, bien, me encanta. Vamos a ir puliendo algunas cuestiones y a ir incorporando otras cosas. Y bueno, nos vemos todos los viernes entonces. Nos vemos todos los viernes, definitivamente. Juanba, ¿cómo lo has pasado? Bien, para mí salió un programa muy bueno, ¿eh? Pese a la desorganización interna de esta mesa, salió un programa organizado. Estamos organizados desorganizadamente, pero organizados al fin. Tal cual. No sé, sí, Cuyi estuvo del bastante caos. Callado, ¿no? Pero bueno, ya Cuyi, para mí vos ya en cualquier momento tenés que traer a alguien de esos artistas que conocés y entrevistarles. Sí, es verdad. Lo que pasa es que como yo estoy diciendo que ustedes hacen un lindo trabajo, yo me quedo acá y lo segundeo. Al principio medio te tiraba de la carreta. No digo, a ver, no me estoy quejando, porque acá ya el Alejol me mira como diciendo, Cuyi otra vez está viendo la pata. No. Yo no le dije absolutamente nada, yo simplemente lo estoy mirando. Yo no sé por qué siempre hace hincapié en que yo le quiero pelear. Usted es mi amigo, Cuyi, yo no quiero pelear con usted. No, sí. Bueno, no me desconcentre. No me desconcentre que estaba diciendo algo muy lindo. Y es lo siguiente, que tirando del carro para que podamos sacar el programa todos los viernes. Pero ahora veo un grupo tan bonito, que yo me quedo acá mirando y escuchando el hermoso programa. Eso me suena más a excusa porque no sé si perdió la gente, tenía todos los contactos o qué. Muchísimo que acá en Radio en La Masacre del Cuerpo no hay un artista compartiendo algo con nosotros, y eso era su tarea. Así, y acabo una banda. No, pero yo puedo buscar una banda, Cuyi, pero se lo dejaba a usted. Si quiere, yo el que viene traigo una banda. No, está bien. Yo le prometo, Juanba, Ana Clara, el viernes que viene le entrevisto a alguien en vivo aquí en La Masacre del Cuerpo. ¿Qué les parece? Vamos, Cuyi. Buenísimo, sí. Cuyi. Y también, Cuyi, no se olvide. No se olvide, Cuyi, del radioteatro. Tenemos que volver a probar lo del radioteatro, que la otra vez nos salió con ese eco intergaláctico que se escuchó hasta Júpiter, pero. Sí, de hecho estuve hablando con un amigo que se recontra reservó para hacer el radioteatro. Leito, si no estás escuchando, prepárate, ¿eh? No sé si este viernes, no sé si el otro, pero el radioteatro debe volver a La Masacre del Cuerpo. Sí, Cuyi, sí, Leito, no te olvides, Que Leito no se olvide lo que nos dijo. No, de hecho, hoy me escribió a Leo lo cruzamos también en la vigilia, y nos decía que tenía muchísimas ganas de hacer el radioteatro, así que la mesa se sigue agrandando cada vez más y eso nos pone muy alegres. Bueno, compas, se nos fue un programa más, ya son 8 menos 10. Al final, viste, Juanpa, que el programa iba a terminar durando más de una hora. Era casi obvio. Y sí, está bien igual, está bien. Tampoco es tanto. Sí. Tampoco hay programas haciendo cola. Estaría buenísimo que eso suceda, pero vamos construyendo continuamente. Hasta ahora tenemos uno atrás. El Salí Jugando a las 4 de la tarde, ahí con Gusti y todo el resto de los compas, viernes. Sí, que hoy lo entrevistaron al Henry, al que nombrábamos el fiel oyente de la radio de La Masacre, ¿cierto? Viene Henry. Totalmente. Yo tengo un grupo con amigos, amigas, amigues, desde hace muchísimos, muchísimos años. Y cuando yo publiqué lo del programa de hoy, el Henry, seguido a eso, publicó lo del programa jugando. Y le dije, muy bien, Henry, ahí publicitando la programación de Radio Las Cabas. Un fenómeno, un grande. El Henry, la verdad, un hermano de la vida. Lo queremos un montón. Compas, sin mucho más por decir. El Henry, además de... Sí, Ana, sí. No, iba a decir que el Henry, además de un gran cantante, es un gran deportista. Por eso estuvo en el programa de deporte. Claro, claro. El Henry juega al básquet desde que estaba en el vientre de la madre, más o menos. Y más hoy o menos. En día, sí, sí, más o menos. Ahí en el club Taponazo, ahí de Claypole. Y hoy en día comparte su experiencia con un grupo de chicas, un equipo de básquet femenino, y ahí el Henry de alguna manera colectiviza todos estos años de basquetbolista que tuvo ahí y lo comparte con las compañeras. Bueno, Ana Clara, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Saludando a toda la gente que estuvo del otro lado, yo por mi parte les cedo a ustedes y saludo al final. Dale, bueno, gracias a Dani que nos ayudó un montón a armar este programa y vamos a seguir trabajando. Gracias a ustedes por aceptarme para aportar a este con lo poco que sé de radio, pero con muchas ganas de aprender. Así que estoy muy muy contenta de que hoy es un día particularmente particular para mí en lo personal y hacer esto me la subió 100.000 escalones, así que se los agradezco de corazón. Y los quiero mucho. Bien, grande, Ana. Grande. Ay, ay, yo también, tonta. Juanpa, ¿nos despedimos de la gente? Estuvo buenísimo, compas. Por más y mejor. Salud y libertad. Salud y libertad, definitivamente, compas. Salud y libertad para todos. Bueno, compas, nos vamos. Que tengan muy buen fin de semana. Hoy viernes a la noche, cuídense. No solo de la policía, sino del virus. O no del virus, sino también de la policía. Los dos son igual de peligrosos. Compas, nos vamos. Lo que suena aquí al final de la masacre del cuerpo, Tranqui Panqui. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Podemos dar vueltas de juego a otra escena que valga la pena. Nadie quede afuera de esta quimera, no le sea fácil. ya pasemos al frente.